Lo vi reflejado en sus ojos, olvidando su propia decepción. La indulgencia es más difícil con otros que con nuestro propio error. Cuando lo vi, sé que lo supe y no sabía decir por qué. Tampoco es algo que me preocupe, pero a día de hoy no lo sé. No sé por qué, sé lo que sé, ni sé cómo, ni cuándo, ni quién. Si alguna cosa llegué a aprender es que nunca te fíes de los labios de una mujer. De una mujer, dime que no. Miente. Puede tal vez que me equivoque, que no acierte ni de rebote. Al fin y al cabo tal vez me confunda y puede que no me haya querido nunca y no me haya mentido nunca y no me haya querido nunca y no me haya mentido nunca y no me haya querido nunca. De los labios de una mujer, de una mujer, de una mujer, de una mujer. Y dime que no.